Si te quieren invisibilizar, toma los medios. Si te quieren dominar, toma el poder. Si te quieren callar, toma la palabra. Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote. Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México, rompiendo el cerco informativo. ¡Toma la palabra! ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Así es, pues, ¿qué tal? Estamos transmitiendo aquí desde Radio Zapote con un poco de programas, de problemas técnicos. Vamos a tratar de que no sea tan estresante estar escuchando. Se escucha un poco de eco acá en la transmisión, pero bueno, seguimos construyendo los medios libres y seguimos tratando de, pues, de solucionar estos problemas técnicos. Y les doy la bienvenida a la Teta Informativa. En su segunda emisión del 24 de octubre del 2017. Y pues bueno, rápidamente les voy a comentar lo que vamos a tener el día de hoy. Y pues bueno, el día de hoy tenemos la voz del macho Lameculos, rompiendo el cerco de la heteronorma, quien nos va a presentar en Internacionales, en el bloque de Verdades Incómodas, Justicia por Azul Montoro, una joven mujer trans que fue brutalmente asesinada en un departamento del centro de Cordobés. Nos trasladamos a Coyaima, Tolima, en Colombia. Asesinan a profesora del municipio de Coyaima, Tolima. Tenemos también en este bloque de las verdades incómodas la jornada cultural a 3 meses sin Joana Ramallo. Y después vamos a trasladarnos al bloque de Denunciamos la Estupidez, a Chile, los últimos días del montaje Luchinger Macay. Vamos a tener pues alguna información que nos comparten las compas de la radio Humedales. También vamos a tener algunos audios que nos platican sobre el caso Iglesias, cómo va pues el encarcelamiento de estas personas por motivos políticos, la operación Huracán, que fueron pues una de las estrategias que ocupa el Estado para evadir su responsabilidad. También vamos a tener algunos audios que nos comparte Radio Curruf desde la cárcel de Temuco. También vamos a tener en Argentina, Radio Mitre confirma que ha sido encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado, lo cual vamos a estar platicando acerca pues de esta información que se tiene de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y quien también vamos a dar lectura al comunicado que emite su familia. También desde Guatemala, un nuevo ecocidio en los ríos de Chisec, Alta Verapaz. Es un poco de lo que vamos a tener en Denunciamos la Estupidez. Y en Voces Subversivas nos trasladamos a Colombia, Bogotá. Con motivo de las severas violaciones de derechos humanos en Colombia, movimientos sociales como el Congreso de Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario y procesos de comunidades negras, pues toman de una forma permanente el Ministerio de Agricultura en Bogotá. También vamos a tener algunos audios que nos comparte Colombia Informa. Y en Uruguay vamos a estar comentando una nota de La Tinta, un cuento chino. También vamos a tener gritos desde la Amazonia, Bolivia, alertan de un posible etnocidio. También vamos a estar comentando de la sexta Feria del Libro y Propaganda Anarquista. Y en gritos de sexodisidentes vamos a tener un audio de Ada Guantecol, quien nos habla sobre la violencia y la infancia mapuche. Y también vamos a tener en nuestro bloque de cuerpos transgresoras para invitarlas a que pues puedan acudir a las diferentes actividades con una marcha del 28 de octubre en Valdivia por la recuperación de las aguas y los territorios. Vamos a estar comentando de esto también sobre la jornada conmemorativa Pablo Vergara y Araceli Romo. Y pues otras invitaciones más que tenemos por ahí. En los nacionales vamos a tener en las verdades incómodas pues un pequeño recuento de algunos nombres que tenemos en nuestro pecho, de algunas compañeras que han sido pues brutalmente asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y también vamos a tener el caso de pues esta tortura y esta detención y violación a la activista Indira Sandoval, quien, bueno, vamos a estar compartiendo ahí unas notas de medios libres. En Denunciamos la Estupidez vamos a tener, en Oaxaca, poco se habla de la revictimización de la que son objeto las mujeres a manos de las mismas instituciones. También desde Oaxaca el acoso callejero es violencia y una denuncia de acosador sexual. En Voces Subversivas seguimos en Oaxaca y vamos a estar escuchando un audio de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. También un video pues de lo que está sucediendo ahí con la llegada de Marichuy, la vocera del CNI, como aspirante a candidata independiente a la presidencia de México. En los gritos sexodisidentes en Oaxaca, la agresión entre las mujeres es resultado del sistema patriarcal. Otro audio que nos comparten con sororidad. Y en Chiapas, familias desplazadas de Benavil denuncian despojo, amenazas y falta de justicia. También vamos a estar platicando de lo que ocurrió en el Festival de Alebrijes con Aguautli Odorata, quien nos va a comentar pues más o menos la sustancia que alberga pues el objetivo de haber hecho por parte de la Escuela Nacional de Antropología y con pues bueno muchas compañeras que se solidarizaron y asistieron al taller de arte ecológico. También en Cuerpos Transgresoras vamos a tener pues unas invitaciones a las brigadas psicosociales en Chiapas, el Hack Meeting que se acerca, y también vamos a tener vamos a estar ahí comentando lo que va a haber en el Festival Anormal y pues bueno, acá en la Ciudad de México. Y pues bueno, te invitamos a que nos sigas sintonizando. Vamos a escuchar una rola de entrada y espero estés sintonizando a gusto la frecuencia libre. Regresamos. día de mis fuerzas. Ahora ya no hay luna ninguna cuando andas en. Por poco se pierde mi fe. Okay, pues ya estamos. Once upon a time. Y bueno, seguimos aquí transmitiendo. Y bueno, vamos a empezar con el primer bloque de internacionales de la Tinta Informativa y vamos a hablar sobre algo que nos comparte la Tinta, periodismo hasta mancharse. Y algo que publican el 19 de octubre, dos marchas que se cruzan y se solapan. Una pide justicia para Azul Montoro, una joven mujer trans que fue brutalmente asesinada en un departamento del centro de Cordobés. La otra, una movilización por Santiago Maldonado, a horas de que hallaran su cuerpo en el río Churubut. Una manifestación urge para dejar en claro que la impunidad no es una opción. Amor y furia, Río Azul. Algo que nos comparte Débora Ceruti para La Tinta. Y nado y pienso, mientras pienso y lloro. En cada bocanada de aire viva, abrazadas y patadas de vez en cuando, me engañan y me hacen creer que vamos hacia alguna parte. Voy abriendo el agua mientras remoto el día hasta las primeras horas dolorosas de la mañana cuando prendí la radio y escuché. A partir de ahí, cada versión malintencionada, cada falacia disparada, cada cautela no escuchada, Santiago sin aparecer y una imagen que me recorre a las venas. Río arriba, encontraron un cuerpo. Es un poco de lo que el contexto que se está pasando allá en Argentina. Y pues, bueno, este blog está dedicado hacia pues que ya no haya una más que sea asesinada, y pues en este momento estamos hablando pues sobre el caso de Azul Montoro, una mujer trans que fue brutalmente asesinada. Y pues bueno, aquí nos comparten más o menos lo que está pasando. Celeste atiende el teléfono con la voz quebrada. Le pregunto si todavía estaba en la central de policía y me dice que no, que están marchando hacia las calles Rincón y Rivadavia. Le dijo que enseguida voy para allá y en corto me subo a la moto. Me pongo el casco, empiezo a nadar hacia el Mercado Norte, estaciono traspasando el cerco policial de la esquina. Las luces azules de la policía marcan dónde termina la escena del crimen. Los ojos de las compañeras indican dónde comienza el transfeminicidio. En la puerta y en la vereda y en la calle de ese departamento del Callejón Rincón se escucharon cientos de voces gritando juntas, con furia. Esa es la que sale desde el dolor y las calles caminadas. Furia trans, nosotras vivas, ella asesinada. Todas aparecidas cuando pronunciamos sus nombres. Algunos cuerpos que transitan y todavía se mueren estuvieron desde las 5 de la tarde pidiendo justicia frente a la jefatura cordobesa, porque no solo quien clavó el puñal asesina. Ante tanta falta de políticas públicas para el resguardo, reparación y empleo de personas trans, el Estado se vuelve y es responsable. Y nos comparten pues una imagen pues de la manifestación que hubo ahí afuera, pues supongo de unos de un lugar institucional importante, para pedir pues justicia y esclarecimiento y todo pues ese cuerpo de seguridad que se supone que debería de funcionar para pues prender la alarma de alerta de género, y pues realmente son invisibilizadas, ¿no? En el tema de feminicidios, pues el transfeminicidio es aún pues más digamos menos escuchado y menos difundido como un delito de lesa humanidad, o bueno, es invisibilizado pues, ¿no?, la existencia de estas compas. Y pues bueno, también nos comparte: cuando me acerqué en la noche al lugar donde mataron a Azul, abrazamos entre las que quedamos vivas, las que todavía podemos pronunciar su nombre. Observo, se me calienta la sangre y el corazón bombea azul. Azules son los ojos vidriados de Kitty y de Ata, CBA, que me cuenta que Azul tenía 23 años, que ella no conocía personalmente a esa muy jovencita oriunda de San Luis. Azul, la que ejercía el trabajo sexual, la profesión más vieja del mundo, y remite al nombre Azul. En los últimos 20 años, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina AMAR contabilizan 46 feminicidios de trabajadoras sexuales. Exponer la vida, me dice Kitty, como lo expuso ella, Azul, y repite su nombre. Por quinta vez en el primer minuto de entrevista, Azul, asesinada, una más. ¿Qué pasa cuando matan a una chica trans?, se pregunta Kitty, interpelando directamente a las que movilizan en el ni una menos, que ante el transfeminicidio de Azul no se hicieron presentes. Amor y furia, el río nos quita el rímel y los abrazos nos juegan las lágrimas. Es lo que nos comparten. Pues recordamos el nombre pues de esta compa, Azul Montoro. Pues hay que visibilizar que hay transfeminicidios y que pues ocurren de una forma en la que ni siquiera es como, es totalmente especista, ¿no? De cualquier forma, pues ignorar o tratar de invisibilizar pues la muerte de las compas sexodisidentes, ¿no? Y pues bueno, parte de este sistema heteropatriarcal que normaliza pues todos estos actos y que no le dan el respeto que se deben a mucha gente y personas que deciden vivir y sentir como lo están o lo exige pues sus gustos y su forma de vivir bien, ¿no? Así como todos, pero con ciertos regímenes heteronormales, ¿no? Y pues bueno, también tenemos en las verdades incómodas algo que pasó en Colombia y que es muy lamentable. Asesinan a profesora del municipio de Coyaima, Tolima. Nos comparte Colombia Informa el 19 de octubre. Profesora, toda su vida integrante del sindicato Cimatol los últimos 13 años, luchadora y defensora de los derechos de los niñes y de la comunidad. La docente Liliana Astrid Ramírez Martínez fue asesinada hace unas horas, minutos, en zona rural del municipio de Coyaima, luego que sicarios le dispararan y huyeran del sitio sin ser capturados. Esto ocurrió cuando la docente y la lideresa se dirigía a su lugar de trabajo para iniciar sus labores como maestra. El crimen se perpetró cuando las docentes se bajaba del taxi y que la transportaba a la escuela ubicada en la vereda de San Miguel, donde al parecer varios docentes de la institución educativa han sido amenazados de muerte, sin que hasta el momento se conozcan las verdaderas causas de esta amenaza. Se conoció igualmente que algunos de los rectores que ha tenido el claustro han sido amenazados de muerte en los últimos meses sin que haya hecho algo para remediar la situación. A esta hora las autoridades realizan el levantamiento del cadáver de la docente y se inicia la investigación para establecer las verdaderas causas del asesinato. El día de hoy, en la toma específica del Ministerio de Agricultura por parte de líderes sociales y políticos, los punto y quinto y sexto de exigencias aluden a los hostigamientos, homicidios y amenazas al movimiento social, a su vez del poco desarrollo de la investigación, de las investigaciones estatales ante estos crímenes. Además, en redes sociales se moviliza la campaña #parendematarnos. Es un poco de lo que nos comparte también el sitio Twitter Defender la Libertad, que pues ahí estuvimos checando y han compartido algo de lo que tiene que ver con esto, y pues una más que se suma a las compas que son mujeres, que también son líderes sociales, ¿no? Y lideresas, ¿no? Hasta lo estoy minimizando una vez más, ¿no? Normalizando y viendo o teniendo esa lógica de que tiene que ser un líder, ¿no? Entonces, esta compañera, pues, es parte o es políticamente activa, entonces, pues, es una luchadora y defensora de los derechos de los niños, ¿no? De la comunidad, y pues es algo que nos da o nos puede dar un reflejo de lo que está sucediendo en Colombia con lo que tiene que ver con el asesinato de nuestras hermanas. Y pues bueno, también algo muy importante que nos comparten desde Argentina, devuelvan a Joana. A 3 meses de su desaparición seguimos sin saber dónde está ni quién es. Se la llevaron, el Estado es responsable. Y pues bueno, va a haber un festival el jueves 26, en 2 días, a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, 7:53 La Plata. Va a haber poesía, cuentos, serigrafía, música, La Gran Puta, Conventillo Nacional, Totomas, Legüerales, Superpiva. Y pues bueno, todo esto va a ser en vivo, y pues es algo que nos comparte el portal de Anredacción, que también pues es muy activo en la situación de estar comunicándonos acerca pues de casos de compañeras asesinadas, y que también nos remite a pensar cómo se está perpetuando los feminicidios en Argentina, y que está pues también muy fuerte esta situación de Santiago Maldonado. Es decir, pues también es un referente, ¿no? De lo que está sucediendo o de toda la política de terror que podemos observar en Argentina, y que la podemos buscar en Facebook en Redacción. Y pues bueno, también me parece que hace unos días hubo una pues varias actividades, ¿no? Para que tiene que ver con hacer pláticas contra la misoginia, ¿no? Por ejemplo, está contra el ataque misoginio en Chaco, y pues esto al parecer pues fue hace unos días, y y pues bueno, ahí para que tengan la intención de buscar este portal. Y bueno, vamos también a dar más información. Vamos a trasladarnos al bloque de Denunciamos la Estupidez. Vamos a platicar sobre lo que está pasando en Chile. Y es que, como ya lo hemos estado platicando en otros noticieros de Noticias de Abajo, pues el caso de Machi Francisca, que es una defensora de los derechos ancestrales en Chile con los mapuche, y pues bueno, nos comparte en los últimos días del montaje Luchinseger Mackay, Es un poco difícil pronunciar cosas que se hacen en otros países porque no he tenido la oportunidad de ir. Pero, pues bueno, el 24 de octubre, Prensa Húmeda emite esta información. Temuco Guarria. Este lunes 23 de octubre, a las afueras de los tribunales de justicia de Temuco, se desarrolló un gran ayecán con el objetivo de enviar fuerzas a la Machi Francisca Linconau, quien se encontraba dentro de las inmediaciones del centro de justicia, presenciando lo que son los últimos alegatos del tan renombrado montaje El Caso Luchinseger Mackay. Pifilcas, trutucas, cascahuillas resonaban haciendo eco en el cerro Nielol bajo una intermitente lluvia que no impedía que las y los asistentes hicieran afafanes y purrún atravesando los muros del monumental edificio que contienen las máximas expresiones del racismo judicial que han caracterizado la persecución estatal al pueblo mapuche. Al cabo de unas horas, familiares de los presos por el caso Iglesias, quienes esperaban audiencia, salieron de tribunales a compartir las incipientes novedades sobre la situación de los hermanos Trangol y Locón Tracal, que siguen en igual condición legal. Esta audiencia finalmente fue cancelada por la ausencia de uno de los abogados defensores. Asimismo, nos informaron que Ariel Trangol continúa en huelga de hambre, denunciando con esta la vulnerabilización de sus derechos y los de su familia, quienes han vivido constantes persecuciones, allanamientos y vejaciones por parte de los cuerpos policiales. También estuvieron presentes Ada Huentecol y su hijo Brandon Hernández Huentecol, que se encuentran actualmente a la espera de una audiencia y formalización del sargento segundo Cristian Rivera, quien hirió de gravedad por la espalda a Brandon el 18 de diciembre del año 2016 en el sector de Curaco de la comuna de Culipuli. Mientras tanto, en el cuarto piso del edificio judicial, donde se realizaban los alegatos de cierre del caso Luchinseger Mackay, el abogado defensor de la Machi Francisca, Renato González, solicitaba al tribunal lo siguiente: que no declarara inocente porque existe la duda razonable, sino que establezcan con valentía que la Machi Francisca Linconau es inocente, porque existe la certeza de aquello. Tres mujeres del pueblo mapuche no vinieron a mentir a este tribunal. La Machi Francisca Linconau es absolutamente inocente de la injusticia acusación, de la injusta acusación de la que ha sido objeto todo este tiempo. A eso de la 1:30 de la tarde se dieron por finalizadas las réplicas de los alegatos y la autoridad de Machi Francisca Linconau junto a otras Lamien y su huerquén Ingrid Conajeros se hacen presentes a las afueras de los tribunales, informándonos sobre lo que viene en esta última semana de juicio. Con respecto a lo expuesto hoy, Ingrid Conajeros nos comunicó: la única prueba se sustenta en una declaración de una testigo, que hemos dicho muchas veces que fue presionado, extorsionado, que sufrió apremios ilegítimos, que es José Parelino Huinca. Asimismo, sobre el resto de los testigos que son parte de las fuerzas policiales, nos recalcó. Fueron testigos de oída, que son los policías Leiro, Wilches y Villegas, y nuevamente los fiscales y abogados querellantes reafirman que ellos tienen completa validez. Trajeron a policías que vinieron solamente a reafirmar lo que ellos como fiscales hicieron. En relación a los sucesos que acontecerá dentro de los próximos días, la huerque nos informó: mañana se van a terminar con la réplica de los acusados de la defensa de este caso y desde mañana ya se tomarán 24 horas para que haya veredicto. Por lo tanto, el miércoles 25 tendríamos un veredicto si es que mañana no hay ninguna novedad y se dan las cosas como se propusieron hoy día. Por este motivo, se hace un llamado a todas y a todos quienes quieran solidarizar a hacerse presentes este miércoles nuevamente en las afueras del frontis del edificio de Tribunales de Justicia de Temuco para denunciar la terrible situación de persecución política y racial hacia Machi y hacia el pueblo mapuche en general. A continuación, nos comparten un audio relato completo de Ingrid Concejelos. Palabras de Ingrid Conajeros a la salida de Tribunales de Justicia en Temuco Guarria, lunes 23 de octubre del 2017. Bueno, hoy día se realizaron las réplicas de los alegatos de cierre en tribunales de Temuco por el caso Luchinseger Mackay.

cantidad que se encuentra fuera de nuestro alcance. Somos gente humilde y de escasos recursos. Yo necesito ayudar a mi madre económicamente y también a los trabajadores del campo, ya que están secuestrando. Nos dice, he visto y veo el sufrimiento de mi madre, veo su cansancio, su angustia, el dolor, la pena, impotencia, rabia. Muchas veces he visto su llanto y eso es lo que más me apena y rabia me da. Impotencia de saber que mi única compañía es mi sobrino de 9 años y soportar la idea del trabajo que realizan, encerrar a los animales, picar leña, acarrear agua, laborar. Labores en los cuales yo también realizaba. Es por esto que mi decisión de retomar esta huelga que aún me tiene delicado de salud y con secuelas y aún sigo siendo considerado un peligro para la sociedad y un peligro de fuga, siendo que ni puedo caminar debido a la trombiosis en mi pierna derecha y no tengo nada que esconder y nadie de quien escapar. Es lo que nos dice Benito Tragol, para contextualizar pues un poco de lo que está sucediendo a la par de lo que sucede con Machi Francisca. Y también nos comparten un audio fue en Temuco del 23 y el 24 de octubre en la convocatoria del acompañamiento de la finalización del caso Luxinger Macay. Y pues bueno, vamos a poner un poco del audio. Hacemos un llamado para llegar el día lunes 23 y martes 24 a tribunales, en donde se está finalizando el juicio Luxinger Macay, en donde tenemos a 10 hermanos mapuches y la Machi Francisca Linconado imputados por ley antiterrorista. Entonces necesitamos y hacemos un llamado a todas las personas que nos han apoyado dentro de todo este proceso a llegar ese día a dar apoyo a nuestra Machi Francisca, que lo está pidiendo que se haga en el bueno para que todo resulte bien. El día lunes se van a terminar los alegatos y el día martes tenemos un veredicto. Y estamos convencidos de que solamente podemos esperar un veredicto absolutorio para todos los imputados. Por lo tanto, queremos pedir mucha fuerza, queremos pedir concentración de hermanos mapuche y no mapuche en la calle, en tribunales de Temuco, y hacer sentir nuestro nehuén, que nuestros hermanos en tribunales no están solos y que también es nuestra responsabilidad buscar la justicia y la libertad para todos ellos. Así que se convoca a llegar, a traer instrumento mapuche, a hacer ayacán y rogativa para darles nehuén y apoyarlos desde afuera. Chaltumay popularmente. Así es, pues eso es lo que nos comparten, para estar atentos a lo que vaya a pasar. Pues no es cualquier cosa sentenciar a 40 años de cárcel a ninguna persona, porque pues precisamente la cárcel como una institución pues totalmente coercitiva inmoviliza, en realidad estamos inmovilizados, ¿no? Porque no estamos ejerciendo pues el derecho a usar nuestro cuerpo para defendernos. Y el sentido que es tan penetrante del hecho de las cárceles, pues es muy aterrador pensar que estos mecanismos reales estén operando para pues de alguna forma reprimir, ¿no? A la existencia, la masacre y el terrorismo hacia nuestra propia especie. Y también es importante pues estar ahí viendo todo esto y también solidarizando, movilizándonos en todas partes del mundo donde se está a favor pues de la vida y de los pueblos o de la existencia pues de los pueblos ancestrales, que pues tienen muchos lazos de comunalidad que capitalismo vino a devorar, ¿no? O vino a transgreder, bueno, a operar de una forma demasiado autoritaria y nazista y racista y misógina y todo lo que hemos estado platicando. Y pues bueno, también tenemos una noticia de Guatemala. Pues también en este bloque de Denunciamos la Estupidez, pues hablar de esta situación pues es bastante estúpida, ¿no? El tener presente que están operando de una forma voraz la destrucción de los ecosistemas. Y pues bueno, en Guatemala un nuevo ecocidio en los ríos de Chisec, Alta Verapaz. El miércoles 18 de octubre, en las horas de la noche, la autoridad indígena Miguel Choc de la aldea Mercedes, una y Margarita Osorio, concejal quinto de la municipalidad de Chisec, Alta Verapaz, se reunieron para denunciar la mortandad de peces en el río Chiribiscal del caserío Quimala y Mercedes, y así como el mal olor que emana de este, lo que causa preocupación por la salud y la vida de los habitantes. De inmediato se realizaron las coordinaciones respectivas con organizaciones locales y autoridades del Centro de Salud de Chisec, en especial con el inspector de saneamiento ambiental Ernesto Illich Chem, fiscales del Ministerio Público y organizaciones de defensoras de derechos humanos y ambientales para verificar lo denunciado. Como en la mayoría de instituciones del sector de salud, no cuentan con los equipos necesarios para realizar su trabajo. El inspector ambiental tuvo que preparar los recipientes para recolectar las muestras de agua. Y este artículo lo pueden encontrar en prensa comunitaria, donde pues nos podemos de alguna forma enterar de lo que está sucediendo. Y pues en la nota vienen fotos de lo que están haciendo, las pruebas, los peces, cómo son, cómo lucen sus cuerpos, ¿no? Pues afectados y contaminados por estos impactos fuertemente nocivos para los ecosistemas de Guatemala, que son las minas. Y pues bueno, esta es la intención de que entren al portal de prensa comunitaria para pues de alguna forma saber de qué forma están contaminando los ríos ancestrales de la comunidad de Chisec, y que pues esto afecta en muchos sentidos a la población, y también es parte pues de esa ola muy furiosa del capitalismo de acabar y arrasar con todo lo que está a su lado, ¿no? Y también vamos a tener vamos a ir al bloque de Subversivas, pero vamos a poner una rola y regresamos para tener más información de lo que sucede en las partes del mundo. Estás escuchando a La Teta Informativa, un noticiero feminista que se transmite desde las cabinas de Radio Zapote, y les invitamos a que sigan sintonizando este canal. Regresamos con más información. Igual dinero, púdrete, amargada y amargo mi rap. Verás como sin tocarte la chompa te estalla. Asfixiante el ritmo, me tiras a matar. Mi estilo es animal, tengo colmillo y garra. Vas a torcerte cuando des cuenta que no hay peste que aviente sobre esta tierra fértil. Soy esa molestia retumbando en tus sienes, escúpeme. que regreso convertida en miles. Eres frágil, voy a romperte. Y sin tocarte seguro que va a arderte. Aquí nadie es nadie, imbécil, ¿lo entiendes? Cúbrete, que eso rap para mi gente. Cuando ella quiere hablar se me nubla la mente. Se me frunce el ceño y pela los dientes. Quiere y no puede, porque algo le hierve. Deje de mamar, ponga así represente. Hola Juan, soy la bilis. Un trago ácido, lo puro podrido que suena en tu barrio. Esto rap mexicano, crema cocinando. Señale a tus hijos, advierte a tus hermanos. Hipócrita te ves sonriéndome así, como si yo no sé lo que dices de mí. ¿Será verdad lo que dicen por ahí? Que de lo que más careces es lo que has de presumir. A mí no me tumbas porque aquí no hay peldaños. Si eso te han dicho, mija, te está engañando. Que no hay riquezas, ni oro, ni reinas, ni horarios. Pa' lo que sale de mis labios. Sigo paciente, serena, tranquila, saboreando el veneno de mi saliva. Tú corre, niña, que no tengo prisa. Así de aburrida y así de insípida. Prueba del sable que yace en mi lengua. ¿Será brujería o técnica secreta? DJ Pat, suena la buena mierda. Ábrete un lado porque esto te quema. Va por los nuestros, por la familia. El sacrificio, lo que motiva. Dóblate, nena, si el ego te empina. Si odias la rutina y te sufre el tibia. Túmbate, revuélcate en esta piedra. Piedra venenosa que te produce alergia. Ráscate, si es que algo te molesta. Esto no es un juego, es hip hop forever. Keep it real in this rap game. Rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap. La memoria de los pueblos que lucharon. Nuestra memoria. Manden nadie. Nuestra memoria, manden nadie. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Así es, pues regresamos a la teta informativa y vamos a la columna de Voces Subversivas. Y bueno, Colombia Informa nos comparte: movimientos sociales indignados hacen presencia permanente en el Ministerio de Agricultura. Miembros de organizaciones sociales y políticas como el Congreso de Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario, el Proceso de Comunidades Negras y el Movimiento Ríos Vivos hacen una presencia permanente en el Ministerio de Agricultura desde esta mañana. Estos están indignados porque, a pesar de la transición política hacia la paz, las agresiones contra la población civil, los líderes sociales y las comunidades humildes de Colombia se incrementan, según afirmaron en un comunicado de prensa. La reciente masacre de Tumaco, así como el asesinato este miércoles del líder afro de este territorio, Jair Cortés, hacen evidente la persecución al ejercicio de participación social en la definición del país que se habita. Solo este año se cuenta con 83 líderes y lideresas sociales asesinadas en el territorio nacional. En este sentido, el objetivo de esta presencia permanente en el Ministerio de Agricultura es solicitarle al gobierno 7 puntos. El primero, el cumplimiento de acuerdos derivados de las movilizaciones regionales y sectoriales y firmados por el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, implementación de acuerdos firmados con la insurgencia aplicables a la población civil y a sus comunidades en los territorios. Dar inicio al trámite del decreto que reconoce al campesinado como sujeto político de derechos y de los territorios campesinos agroalimentarios como una formación de ordenamiento territorial alternativo. El cuarto, garantizar espacios y dinámicas de participación del movimiento social y de la integridad física de las lideresas en la mesa de negociación establecidas entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Cesar de inmediato las agresiones al movimiento social y de cada una de sus expresiones territoriales y sectoriales. A la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría desarrollar investigaciones que permitan castigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones denunciadas, convirtiéndose en acciones preventivas. Al Ministerio del Interior, a la UNEP, desarrollar e implementar medidas integrales, tanto individuales como colectivas, con el ánimo de prevenir atentados contra las integrantes de nuestros procesos organizativos. Y el último, al Ministerio del Interior de la UNAP, desarrollar e implementar medidas integrales, tanto individuales como colectivas, con el ánimo de prevenir atentados contra los integrantes de nuestros procesos organizativos. Estos movimientos se han declarado que este octubre es el mes de la indignación ante todas estas violaciones a sus derechos y de todas las calumnias al tener autonomía sobre sus territorios, a la que la paz se traduzca que en la garantía y en la mínima de poder vivir bien, ya que se respeten las decisiones de las comunidades cuando deciden mediante una figura jurídica de consulta popular decidir que su espacio no será terminado por la locomotora minero-energética del presidente Juan Manuel Santos, y que el gobierno tiene que perder la costumbre de prometer y no cumplir a nadie más que al mercado. Y nos comparten un audio. Agencia de Comunicación de los Pueblos. Yo soy José Santos Caicedo, del proceso de Comunidades Negras. Vinimos a hacer esta visita cultural al Ministerio de Agricultura porque nos están matando en los territorios. Y este ministerio, en cabeza de la cartera de Agricultura, no ha saneado en particular el territorio del Alto Miri Frontera. Nos acabaron de asesinar un vocero del Consejo Comunitario del Alto Mira, y a la Junta le va a tocar salir de su territorio por la negligencia de este gobierno. Por eso estamos acá, y no ha cumplido con todos los acuerdos acordados con la cumbre agraria, con las organizaciones afro, indígenas, campesinas y populares de este país. ¿Me la puedes comprar? Y pues bueno, eso es lo que nos comparten sobre lo que está pasando en Colombia. Y pues bueno, vamos con más información de lo que tenemos acá para ustedes. Y pues les invitamos a que no dejen de sintonizar este noticiero feminista radial que se comparte pues desde Radio Zapote y que se retransmite en el Café Zapata, ahí pues con el esfuerzo de brigadas autónomas que siguen prendidos, y que puede sintonizar las transmisiones en vivo desde el Facebook o pues del Chanti Olin o de Radio Zapote o de Noticias de Abajo, donde se están compartiendo pues seguido las transmisiones en vivo que se hacen a un nivel de audición y también de multimedia. Y pues bueno, también vamos a irnos acá seguimos con Voces Subversivas. Estábamos en el caso de Colombia, y también en Uruguay nos vamos a trasladar y vamos a compartir una nota de La Tinta que nos comparte un cuento chino. Durante la dictadura militar argentina entre los años 1976 y 1978, aparecieron en las costas uruguayas de la ciudad de Colonia 18 cadáveres. Los periódicos argentinos, que son los mismos que nos informaron hoy, dijeron que por los rasgos físicos eran personas de etnia china. La forma rasgada de los ojos no daba lugar a dudas. Los periódicos construían una historia tranquilizadora según la cual los desafortunados habían sido asesinados en algún barco de la nacionalidad y luego arrojados al mar. Estos cadáveres no deberían preocuparnos porque todo tiene una explicación perfectamente lógica. Podíamos seguir adelante con nuestras vidas. A los periódicos de entonces se les pasó desapercibido que los cadáveres tenían las manos y pies estando con cables, atados con cables, que algunos tenían las cabezas quemadas con sopletes y que el cuerpo de una mujer joven tenía quemado los senos. Tampoco les llamó la atención que en la ropa de uno de estos chinos se encontrase una cédula de identidad argentina con el nombre de María Cristina Cámpora, aunque las prendas tuviesen inscripciones que decían industria argentina. Después de todo, tenían ojos rasgados y, como todos los argentinos sabemos, si alguien tiene los ojos rasgados debe ser chino. La explicación de que los ojos tenían esta forma por los efectos de la inmersión en el agua que producen los cuerpos era demasiado complicada y seguramente solo tenían por objeto desacreditar al gobierno más derecho y humano que habíamos tenido en años. Las playas donde aparecen los cuerpos han cambiado, pero los cuentos chinos siguen siendo lo mismo. Es, bueno, algo que nos comparte la tinta y que su forma, pues, de hacer periodismo, pues lo hacen en un sentido, lo platicamos en Voces Subversivas para tener también una memoria histórica, ¿no?, de lo que ha sucedido en otros países. Y pues bueno, recordando el clímax de la dictadura militar de Argentina en los años 1976 y 1978. Y pues bueno, más de la información que les tenemos en los gritos disidentes, pues vamos a ver algo que nos comparte Agencia Fides. Gritos desde la Amazonia boliviana alertan de un posible etnocidio tras la ruta del pueblo no contactado. Textos e imágenes, Jimena Mercado. Las Mercedes y La Paz. Los gritos de esta profundidad de la selva amazónica de la Reserva Toromoras, de un pueblo no contactado que afirman sus vecinos tacanas, existe en el norte de La Paz. Y hasta los propios técnicos de la China BGP alertaron de su presencia en el área de la exploración sísmica, donde encomendó buscar hidrocarburos. Podría tratarse de un posible caso de etnocidio. Se trata de un pueblo negado por el Estado, que exigió verlo para reconocerlo. Se trata de un pueblo negado. En una precaria embarcación a motor se trasladan hombres y mujeres y niños indígenas de la comunidad. Las Mercedes, del municipio de Ixiamas, al norte de La Paz, los más pequeños van patapila. Eso para no perder las sandalias al sumergirse al río cada vez que el bote se detiene con el aviso del choque de algún tronco que yace en las aguas del Madre de Dios. Lleva consigo las provisiones de la semana o del mes completo, dependiendo si volvieran a Chibe, la población pandina más cercana al otro lado del río. Mientras navegamos por el río Madre de Dios, por donde el caudal permite acelerar, el vicepresidente de la Catedral Comunas Indígenas Tacanas 2, Río Madre de Dios, Edgar García, padre de familia y jefa indígena, habla de la realidad que atraviesa su territorio. Y pues bueno, es más larga esta nota y bueno, algo que podemos enterarnos que pasa en Amazonia boliviana, en lo que tiene que ver pues con las afectaciones de los ecosistemas de todo el mundo por pues un sistema de despojo y de pues total arrase, ¿no?, con todas las especies. Y también tenemos aquí, nos comparten algunos podcasts sobre la sexta feria del libro y propaganda anarquista, y vamos a poner algo para enterarnos más o menos de qué se trata esto. Lamentablemente, con la conversación no pudimos escuchar el lanzamiento de Kalinov, pero ahora vamos allá. Territorio metropolitano, comunal, donde la afinidad se ha ido perdiendo un poco, creo, y donde el sentido de comunidad lucha se ha ido al carajo en ese momento. ¿Qué puedo decir? Una como traducción o algo así. Compa preguntó, ¿cómo se puede entender la afinidad internacional para fortalecer una comunidad en lucha, considerando de que acá en Chile hay, se ha ido resquebrajando esa comunidad en lucha? Esa es como menos la pregunta. ¿Sí? Ya. No sé. Mira, si bien claro de que nosotros, esto es, como también entendemos el anarquismo, es una constante tensión. También hay textos acá que quizás también deja muchas preguntas abiertas. Yo creo que la única forma de generar afinidad y de aunar, entre comillas, esta comunidad lucha es en el constante ejercicio, en la constante práctica, en el constante análisis. Si bien podríamos habernos demorado, no sé, 2 semanas a lo mejor en cada uno en escribir el texto y ya está, pero nos demoramos, no sé, 2 meses quizá, o quizá un poco más, en el constante debate, en el análisis, en el estar entendiendo y tratando de conocer las problemáticas y las dinámicas de no solo la realidad de aquí, como tú dices, a lo mejor metropolitana, local, comunal, de mi calle, un poco de también enfrascarnos y de conocer y los aportes y las prácticas de distintos compañeros en distintos lugares, que si bien pueden haber dinámicas culturales, perspectivas hasta religiosas, puede haber un montón de cosas, pero creo que aún así esto también es parte de la desconstrucción, el darse el trabajo de analizar, discutir y conocer. Más o menos respondiendo también, lo que se busca también con esta revista es generar un diálogo de experiencias, y en ese diálogo de experiencias ir potenciando la realidad local, la realidad particular. Entonces, para eso yo creo que sirve el tema de ir intercambiando visiones con otros compañeros de otras partes que quizás están viviendo otras cosas, quizás muy diferentes, quizás muy en algunos casos similares, pero es también para potenciar la lucha a nivel local. La lucha a nivel local, pero pensada también internacionalmente, claro, globalmente. Eso. Igual, importante es ver como el otro lado también, que es como una reflexión que nos sirve a todos también como receptor, como lectores de la revista, ¿cachai? Que puede ser lector de una revista, lector de un panfleto, lector de un libro, no puede caer como toda la responsabilidad simplemente en quien escribe, sino también está la parte de quien lo lee, si se dedica a repetir consignas o si se dedica a analizar o a discutir con el texto. También eso es como un poco en la necesidad de ir creando también sujetos integrales, que vayan discutiendo también con los textos y no solamente aprendiendo y repitiendo esto o otra cosa. Eso. Pero para complementar un poco eso, también por lo mismo nosotros en la misma revista incluimos un contacto, un mail. También, o sea, cualquier persona que quiera hacer una crítica, sugerencia, aporte, lo que sea, existe. Nosotros también, aunque sea una realidad lejana, también, o sea, los propios compañeros de otros lugares también pueden acoger este mismo tipo de críticas o lo que sea. La consulta es si es como lo que tú dices, si no está bien, no te Bueno, eso que escuchamos es un fragmento de la presentación de la revista Kalinov Most en este sexto encuentro de anarquismo. Y pues bueno, esto se dio en el espacio liberado del Jardín Cerro Navia, y pues lo cual podemos ahí checar en la red pues de todos los materiales que nos comparten, y pues que es importante para pues tener una noción, ¿no?, de lo que los libros que van saliendo y lo que podemos ir leyendo. Y pues bueno, vamos al bloque de gritos exodisidentes y vamos a escuchar un audio. Y Y sí, a continuación vamos a escuchar este audio aquí en la sección de Gritos Sexo Disidentes, en el que Ada Huentecol nos habla sobre la violencia a la infancia mapuche, y esto a las afueras de tribunales de Temuco. Entonces vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Ada Huentecol. Bueno, estoy utilizando estos medios para denunciar más que nada la demora del proceso en el tema del avance del juicio de mi hijo, en donde llevamos 10 meses esperando por parte de Fiscalía una audiencia de formalización, en donde aún no ha sido formalizado este carabinero, aún sigue libre. Y bueno, ahora estamos en la espera de que tribunales fije las fechas de audiencia, en donde la única forma de hacer justicia es tomar esta medida como hacer presión, en donde la única forma de poder lograr y llevar a cabo este caso y bueno, y que se condene a este carabinero, que el daño que cometió hacia mi hijo se merece cárcel, y que basta ya de que las fuerzas especiales, de que GOPE, de que este mismo Estado abuse de nuestros niños, y esto no lo podemos dejar pasar, y no podemos dejar que estos casos y muchos casos de niños que han sido violentados queden impunes. Y bueno, y llamo a la gente mapuche, no mapuche, consciente de que nos apoyen, a movilizarnos, a marchar en las calles, para que el gobierno no vea que estamos solos, sino que hay un pueblo detrás de que está muy consciente de lo que sucede en la comunidad, sobre todo, de que bueno, hay un pueblo que está pidiendo por justicia, por muchos casos. Y eso, hago el llamado para que estén presentes mis lamienes, mapuche, no mapuche, para que nos apoyen ese día en la marcha que vamos a realizar el lunes 6 de noviembre en Plaza Italia. Eso sería también, así que muchas gracias. Bloque noticioso. Bloque noticioso. Bloque noticioso. Once upon a time. Y bueno, pues ahora acá nos comparten sobre Valdivia y la campaña audiovisual que convoca a marcha por la defensa de las aguas y los territorios. Okay, esta es una invitación a la marcha por la defensa y recuperación de nuestros territorios en región de los ríos. Dice, no más sacrificio extractivista a recuperar los territorios para el buen vivir. Esto es en Valdivia y se convoca para el 28 de octubre a las 11:30 horas en la terminal de buses sector Costanera. Y convocan la Red de Defensa de los Territorios Los Ríos y el Movimiento para el Agua y los Territorios, o MAT. Hay una campaña de spots para invitación a marchar por la defensa de las aguas y los territorios, los ríos, a realizarse el 28 de octubre de 2017 en Valdivia, región de los ríos. Y defensores de las aguas y los territorios que nos encontramos en el camino de la oposición del extractivismo y el saqueo de nuestros territorios. En el marco del encuentro por la defensa del Afquén Mapú, realizado en la ciudad de Valdivia y en la localidad de Los Molinos, los días 22 y 23 de julio del presente año, hemos acordado desarrollar la primera marcha por la defensa y recuperación de nuestros territorios en la región de Los Ríos, con la clara intención de unirnos y complementarnos en la defensa de nuestra Ñuque Mapu ante el avance de las empresas extractivistas en nuestros territorios y específicamente en la región de Los Ríos. Lo anterior, en función de lo expresado en la declaración de Guadalafkin, en donde alertamos e indicamos nuestra profunda preocupación por lo que se vive actualmente en la costa valdiviana, el Afken Mapú, el Wal Mapú en general y todos los territorios que habitamos. El avance extractivista de manos del capital transnacional y avalado por el Estado chileno ha tocado con violencia los territorios, vulnerando los derechos de la infancia, amedrentando a las mujeres y niños mapuche y, en definitiva, afectando en su cotidiano. Así lo hemos visto con los pichiqueche de la comunidad de Temucuicui, con el feminicidio empresarial de Macarena Valdés en Tranguil, con el caso de Lorenza y Sayen, que hoy se encuentra cumpliendo un año de vida, en donde el único mundo que conoce es la cárcel, con la desaparición en democracia de José Huenante, el caso Brandon Hernández Huentecol, y entre otros tantos. Desde la red, en conformación de defensa de los territorios Los Ríos, los invitamos a todas y todos de las distintas colectividades, comunidades, movimientos sociales, organizaciones de base y personas individuales a converger este 28 de octubre de 2017 a las 11:30 horas desde la costanera del terminal de buses Valdivia, caminando juntos en rechazo, caminando juntos en rechazo a todos los procesos y proyectos que hoy en día amedrentan nuestra vida y la de nuestros territorios, cuyo futuro se está definiendo en función de las empresas transnacionales. La ganancia de estas, a costa de la depredación de nuestros ecosistemas, del uso de minerales, hidrocarburos, agua, monocultivos para la exportación, la pesca industrial, la instalación de proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos y agroindustriales, han provocado la contaminación y destrucción de suelos, aguas y aire, pero también el desplazamiento de comunidades locales y la criminalización de la protesta social y la recuperación efectiva del territorio. El llamado es a construir y gestar colectivamente una coordinación de trabajo para defender nuestra vida y bienes comunes. No más sacrificio extractivista a recuperar los territorios para el buen vivir. Y nuevamente les comentamos que quien convoca es la Red de Defensa de los Territorios Los Ríos y el Movimiento por el Agua y los Territorios MAT. Y vamos a escuchar algo que nos comparten en un video. En Huerere invitan este 28 a marcha por Valdivia, para ya todas las personas que nos están escuchando desde Chile. Mi nombre es Sebastián Cayuleo, vivo en Huerere Bajo. Les quiero extender la invitación para este 28 y 29, la marcha por la defensa de las aguas en Valdivia. Quiero hacer esta invitación porque es necesario que la gente de una vez por todas tome conciencia y se ponga los pantalones por moverse por algo. En este caso, muévanse por las aguas, muchachos. No cuesta nada salir a las calles, manifestarse, porque es muy fácil quedarnos cerca ahí en la casa, tirados, sentados, pero si no nos movemos, nos va a pasar la máquina. Así que atentos, muchachos, a movilizarse, barrio y vuelvo. Cuando no haya nada más que un gran cementerio gris, en silencio brotará una pequeña raíz. Poco a poco crecerá, poco a poco avanzará. Y pues bueno, vamos a escuchar una canción y vamos a regresar con el bloque de nacionales. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last? Bueno, okay, pues ya estamos. Once upon a time. Bueno, pues ya regresamos y estamos en la sección de nacionales. Y pues vamos a hablar de feminicidios. Feminicidios, lo que ya es una pandemia en este país. Y pues comparten los compañeros de Reporte Índigo esta nota que dice: los feminicidios no se detienen en México, y esa ha sido la realidad para muchas mujeres durante los últimos años. ¿A partir de qué fecha comenzamos a contar los feminicidios? Es difícil saberlo cada que uno intenta establecer un punto de partida. Descubre que detrás hay otro caso, y detrás de ese caso hay otro más. Pues este se ha convertido en uno de los peores males de la sociedad mexicana, y ahora se expande como una pandemia. Quizá el punto de inflexión para comenzar a contar los feminicidios recientes sea el caso de Lesbi, la joven que apareció muerta en las instalaciones de... Bueno, dice que apareció muerta, que apareció asesinada, y no apareció. Dios mío. El caso de Lesbi, la joven que fue asesinada y dejada en las instalaciones de Ciudad Universitaria, o el caso de la pequeña Valeria, una niña de solo 11 años, que abordó una combi en Ciudad Neza para llegar a su casa, y lo que encontró fue el rostro, o más bien con lo que se topó fue con el rostro de un violador y feminicida. Y bien, pues a continuación presentan aquí en Reporte Índigo una cronología de los últimos casos de feminicidio que no solo han cimbrado al país, sino que también han movilizado a varios sectores de la sociedad a las calles para poner punto final a esta pandemia que parece no cesar. Y no encuentro la cronología. podemos escuchar una canción y ahorita seguimos con la cronología. Esta rola es de esta bandita que a mí me gusta mucho, que se llaman De Espaldas al Patriarcado. La rola se llama Tutururu. Suena muy extraño, pero es una muy bonita rola y tiene mucho que ver con esta cuestión del feminicidio, de la misoginia, de la violencia sexista. Vamos a escucharla. Si la esclava de tu vida, soy la adulta y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En el mundo existes tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que sigues por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera, a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza, que alguien te llama agresor. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En el mundo existes tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, que carajo, vaya nazi, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente en mi presente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. Y en el mundo existe tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie, libertario, de verras, talleres, gritas y vives ocupando. Seas cerco reformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopum. Me da igual, piensa en lo que digo. Me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. Bueno, pues ya regresamos aquí al noticiero y ahora sí ya encontramos la cronología anunciada, esta cronología de muerte de los feminicidios más recientes, y bueno, también algunos de los casos más sonados aquí en el país, ¿no? Entonces, empezamos por el caso de Lesbi, que sucedió el 3 de mayo de 2017. Y bueno, ya hablábamos un poco de este caso, que su cuerpo fue encontrado en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues fue encontrado con el cordón metálico de una caseta telefónica alrededor del cuello, ¿no? Y su novio fue vinculado al proceso por el delito de homicidio simple, doloso, por omisión, porque se planteaba un suicidio, ¿no? Y bueno, la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia reclasificó el caso como feminicidio agravado. También tuvimos el caso de Valeria, que sucedió el pasado 8 de junio de 2017. Esta niña de 11 años de edad, que abordaba una combi en Ciudad Neza, en el Estado de México, y bueno, que un día después fue encontrada en la unidad de transporte, o sea, en la combi, sin vida, asesinada y con signos de violencia sexual. El caso de Jessica, que sucedió el 4 de agosto de 2017, y Jessica desapareció por la tarde mientras transitaba la carretera Naucalpan-Toluca, Estado de México, en su automóvil. Ella era médica de profesión, 29 años de edad, fue torturada y asesinada, y pues su cadáver fue hallado en Huixquilucan. La siguiente es el caso de Mara, que sucedió el 8 de septiembre de 2017. Y bueno, Mara, luego de reunirse con sus amigos, ella era estudiante de la UPAEP, 19 años, y luego de reunirse con sus amigos salió del bar El Bronx, ubicado en Cholula, en Puebla, abordó una unidad de Cabify durante la madrugada, y bueno, el taxi se supone que la tenía que llevar a su casa, pero ella no llegó a su casa. Una semana después, la fiscalía encontró su cuerpo envuelto en la sábana que pertenecía a un hotel donde habría sido violada antes de ser asesinada. Y el chofer fue vinculado al proceso por su presunta responsabilidad en el feminicidio. Aquí quiero hacer un paréntesis chiquito con respecto a lo de Cabify. Y bueno, no es la primera vez que hay agresiones o que se denuncian agresiones sexuales a bordo de ni de unidades de Cabify ni de Uber. Entonces, este es una especie de comercial. Descárguense la aplicación de Loud Drive. Se escribe así, Lau como Laura, Drive con V. Y bueno, pues Loud Drive es una empresa de conductoras, también de transporte, y es una empresa de conductoras que son mujeres y es solo para mujeres. Entonces, pues idealmente, ¿no?, deberíamos estar un poco más seguras utilizando esta aplicación. Es como totalmente seguro, es una empresa como enorme, tiene certificaciones. Para ser conductora, pues también te tienen que certificar y te piden un montón de cosas. Entonces, pues idealmente es una alternativa, ¿no?, para no tener que utilizar Cabify ni Uber. Y bueno, después sucedió el feminicidio de Nazaria Iraíz el 25 de septiembre de 2017, y su cadáver fue encontrado dentro de su vehículo. El cuerpo estaba semidesnudo y presentaba como huellas de violencia. Y pues las autoridades detuvieron a tres presuntos responsables del feminicidio, y las indagatorias señalan que abordaron un taxi y cometieron el crimen. También tenemos el caso de Ana Yetzin Damaris, que sucedió el 6 de octubre de 2017. Y al interior de un closet en el domicilio de su novio, quien se encuentra prófugo de la justicia, ubicado en la colonia Lindavista de la Gustavo Madero, se encontró el cuerpo de Ana Yetzin, 26 años de edad. Ella pues había dicho a sus padres que pasaría el fin de semana con su novio, y bueno, en la necropsia se informó que Ana Yetzin tenía 2 meses de embarazo. Está también el caso de Jazmín. Sucedió en Tlaxcala el 20 de octubre, hace 4 días. Y ella era una empresaria textil, 19 años, su cuerpo fue encontrado sin vida en un cerro de Mazatecochco, perdón. Y la policía detuvo a dos de sus empleados por probable responsabilidad en el feminicidio. Personal de la Procuraduría tuvo acceso a las cámaras de seguridad de la empresa y en los videos se muestra que Jazmín forcejeó con estos dos empleados, quienes la sacan del lugar, ¿no? Y la Procuraduría informó que el 18 de octubre la policía detuvo a Oscar N., quien declaró ante el fiscal su complicidad con Miguel N. en el asesinato de la joven. Estos son, recordarán este feminicidio, como el caso de que la mataron porque les daba órdenes y no soportaban tomar órdenes de una morra. Y bueno, pues esa es la espantosa cronología de la muerte, del feminicidio, de la misoginia. Y bien, pues también acá desde Tercera Vía queremos compartir esta nota. También seguramente recordarán, o si no, acá se informan, lo que sucedió en el caso de Indira Sandoval, esta activista de los derechos humanos, que denunció haber sido violada por una policía al interior de, pues creo que estaban en el MP todavía, o no sé si ya la habían llevado a un penal, pero denuncia que estando ella dentro de una celda llegó la policía y la violó, ¿no? Entonces vamos a dar lectura a esta nota que publica Tercera Vía. Y se llama Grupo Fórmula revictimizando a Indira Sandoval. Grupo Fórmula es un dinosaurio hambriento de comprender los medios digitales y las audiencias jóvenes, recurriendo a medidas desesperadas como contratar una agencia de influencers y quitarle media hora a su programa estrella, además de despedir a uno de sus mejores vendedores con tal de tener algo de brillo moderno. Asimismo, su errática programación basada en personalidades de las más variadas reputaciones no está funcionando como en otros halos. El problema es mucho más profundo y prueba de ello es la lamentable línea editorial que hoy demostraron en su sitio web, con una publicación donde bajo el recurso bloguero de difunden que intentan ganar me gustas o likes y clics al difundir videos acerca de una activista social en estado inconveniente. El caso de Indira Sandoval, sí, la misma que fue violada por un oficial de policía cuando asistió al estado de Guerrero para dar una charla acerca de violencia contra la mujer. La nota de Grupo Fórmula intenta también justificar el actuar de la policía de Guerrero ante la acusación de abuso sexual por parte de la defensora de los derechos humanos. Lamentable y terrible. ¿Influencers en Grupo Fórmula? No está funcionando. En mayo reportábamos los números pobres del experimento de La Una, la iniciativa de llevar youtubers e influencers sin bases de radio para tener un programa diario de media hora. Dichas contrataciones también incluyeron al misógino tuitero Cayo de Hacha, quien incluso fue premiado con el espacio diario que antes pertenecía al Panda Show. Yo no sé. Me cae que es mucho mejor Panda Show que Cayo de Hacha, vaya. Y citan aquí Tercera Vía desde su artículo original y citan: lo cierto es que resulta complicado medir que le abonan a una serie de figuras sin tablas de radio a una cadena radiofónica ligada con un público mayor. Obviamente, un planteamiento puede ser el traer una audiencia más joven a la una de la tarde. ¿Para qué si la ventaja de los youtubers y demás es que su contenido está on demand o para que está disponible para cuando la gente lo quiera leer, ¿no? ¿Qué será? ¿Subir sus números en redes? Tampoco ha sido una misión exitosa. Al momento de editar este ensayo, en el canal de Fórmula en YouTube hay un video reciente del espacio de los supercívicos en La Una con solo 2,000 reproducciones, mientras que en el canal propio del grupo encabezado por Arturo Hernández hay un video de hace 4 días con 28,000 reproducciones. Un video de Cayo Hacha entrevistando a Alfredo del Mazo del 12 de mayo tiene a 3 días solo 2,650 reproducciones. Qué bueno. Un clip de Chumel en Fórmula tiene de 26,000 a 46,000 reproducciones, supongo. Un video de hace 4 días del Pulso de la República tiene más de 400,000 reproducciones. Los clips de Mientras Tanto en México con Carla Rivera en Fórmula fluctúan entre las 1,800 y 4,900 reproducciones, mientras que el canal de Mientras Tanto en México tiene picos de 79,000 vistas, con un promedio de 30,000 reproducciones por video, ¿no? Y bueno, el éxito de estos influencers, porque Fórmula está poniendo en la misma canasta los números de Atolini, de 36,000 seguidores en Twitter, con los de Chumel Torres, en ningún lugar se ha pasado al espacio monetizable de YouTube. En Facebook los números son un poco más altos en todos los videos de Fórmula, pero se mantiene la tendencia. Y no solo Fórmula ha dado espacio a figuras lamentables como Cayo de Hacha, ya que incluso hubo una entrevista penosa como ella sola en Más por Más, donde se justificaba como un provocador, ¿no? Y bueno, pues así, yo les invitaría, si de verdad lo hiciera, pues nada, a sacar Grupo Fórmula de sus opciones de información, ¿no? Pues nada, ni quien quiere escuchar a Cayo de Hacha, yo no. Por mí, si desaparece, si se borra, la, mejor, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando, y hablaba también hace rato en la nota de Tercera Vía, sobre la lamentable publicación de Grupo Fórmula en el caso de Indira. De Indira Sandoval Sánchez, ¿no? Indira Sandoval Sánchez, defensora de derechos humanos, les cuento, y leyendo una nota de Cultura Colectiva, les cuento que... Ahorita les cuento. Bueno, les cuento que Indira Sandoval Sánchez es defensora de derechos humanos y ella impartía una conferencia sobre violencia de género justamente en Tlapa, Guerrero, cuando fue asaltada, torturada y violada por policías del municipio, por la policía del municipio. Te dije que te ibas a chingar, le dijo Claudia Juárez Gómez, una mujer policía, a la defensora de derechos humanos Indira Sandoval Sánchez, cuando la sometió entre los barrotes y le metió los dedos violentamente en la vagina en la cárcel municipal de Tlapa de Comunfort, en la convulsa región de la montaña en Guerrero. La violación fue el más reciente de los abusos que Sandoval sufrió durante el martirio que vivió a manos de la policía de Guerrero. En entrevista para el diario mexicano La Jornada, la activista denunció que también fue víctima de amenazas de muerte y otras violaciones a sus derechos humanos. Aquí te vas a chingar, aquí valen verga tus derechos, aquí te chingas, pinche güerita pendeja, aquí estás en Tlapa y te voy a enseñar quién manda. Todo comenzó el 16 de septiembre cuando la Universidad Autónoma de Guerrero invitó a Indira a compartir una conferencia sobre violencia de género. Indira nunca se imaginó que se convertiría en una víctima más de los delitos contra las mujeres que tanto ha luchado por cesar. Y de acuerdo con el relato que firmó la periodista San Juana Martínez, la activista se accidentó con un clavo que le abrió una herida en el costado izquierdo de la axila, muy cerca del seno. Entonces asistió junto a su compañero a la clínica San Antonio, localizada en Tlapa, donde el médico que la atendió le cobró 900 pesos, así que ella salió a un cajero cercano para pagar la deuda. Al regresar, observó 6 patrullas municipales que rodeaban e intentaban detener a la fuerza a su acompañante con el pretexto de que había intentado darse a la fuga sin pagar la cuenta. ¿Por qué lo detienen? Yo soy defensora de los derechos humanos, gritó Indira. Pero los agentes municipales la silenciaron de inmediato y le dijeron que ella también estaba detenida. Indira se negó a subir a la patrulla y al mismo tiempo solicitó el nombre de la mujer policía que la revisó y maltrató físicamente, cuya respuesta fue contundente. Cállate, pendeja. Te vale madre quién soy. Ya te dije que te calles y aquí en Tlapa te chingas, le gritó una de las policías. Y la policía subió a la fuerza y sometió de rodillas a la activista. Durante el recorrido hacia la comandancia municipal, la oficial presionó en la herida de la activista. ¿Te duele?, le preguntó a la mujer mientras mostraba una risa burlona. Al llegar al ministerio local, la encerraron en una de las primeras celdas. Claudia Juárez Gómez, policía municipal, es la señalada por Indira de torturarla y agredirla sexualmente. Entre los barrotes, Claudia sometió a la activista contra la pared. Indira lloró mientras su boca estaba tapada. Otro oficial vigiló la puerta, mientras una violación infame se cometió al fondo de la celda. Me empezó a tocar mis senos hasta que llegó abajo desabrochando mi pantalón e introduciendo su mano izquierda debajo de mi pantaleta, tocando mi área vaginal, penetrándome violentamente con sus dedos. La violación duró unos 5 minutos, pero se me hizo eterno.

Y bueno, ya estamos de regreso en esta cuestión. Y bueno, pues, ¿cuál fue el debate que se dio en las redes sociales a raíz de la denuncia que hace Indira Sandoval? Pues el debate fue como, híjole, la agresora fue una mujer, ¿no? Y entonces cuando se sabe que la agresora había sido una mujer, pues entonces muchas personas empiezan a decir como, no, bueno, es que entonces pues sí, también pobre de la persona, que es una mujer, que es una policía, y es que pues la policía también en sí misma es una institución que oprime a las mujeres, que se sirve y se aprovecha de la pobreza y la precarización de las vidas y la. Y entonces tómala, que había una fuerte, había una gran cantidad de personas que estaban defendiendo a la policía violadora. Y entonces justo porque entonces es como la banda que dice, no, pero es que somos feministas, no podemos joder a las mujeres. Claro que podemos joder a las mujeres, ¿no? En primera, claro que las podemos joder, en segunda lo hacemos todo el tiempo. O sea, no se lo podemos, sino lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Y muchas veces lo hacemos de forma gratuita, pero esta vez no es de forma gratuita, ¿no? Estamos hablando de que sí la sororidad, sí las mujeres por las mujeres y demás, pero perdónenme, yo no voy a levantar un pelo ni voy a ser sorora con una persona que para empezar es policía, ¿no? O sea, no importa si es mujer, es policía, ¿qué esperaban pues de la vida? ¿Qué querían que pasara? Es una persona, o sea, porque si el feminismo lo que nos enseña es que la lección prima del feminismo es que las mujeres somos personas, vale. Entonces partimos de ahí. Es una persona que se mete a un sistema de adoctrinamiento como la policía, que es toda una institución de la vigilancia, del control y la, que es donde los hacen justo, decía un lugar de adoctrinamiento, ¿no? Donde hacen a las personas débiles mentales y que lo único que sepan hacer sea seguir órdenes, ¿no? ¿Y cómo logran eso, ese adoctrinamiento a base de humillación, ¿no? Y no solamente le pasa a las mujeres, también le pasa a los hombres policías, ¿no? Los humillan, los sobajan, los golpean, los maltratan, ¿no? Y entonces después son las únicas respuestas posibles que esta gente tiene hacia el pueblo. Por eso odiamos a la policía, ¿no? Que no se les olvide, ¿no? Exacto, por eso fuck the police, o sea, porque eso no se nos debe de olvidar, ¿no? Entonces, claro, no cambia nada el hecho de que quien entre a este sistema de adoctrinamiento sea una mujer, ¿no? Porque entonces esa mujer, una vez que entra y que pasa por todo el proceso de adoctrinamiento, sale siendo la misma puta bestia que todos los demás puercos a los que odiamos. Sigue siendo, ¿por qué? Porque no es que sea mujer o que sea hombre, el problema es el sistema de adoctrinamiento. Entonces es muy extraño, ¿no? Que la banda ande defendiendo a la policía, ¿no? Y ahí nada más como lección o como tip, ¿no? Les comento que lo feminista es, pues obviamente es antipatriarcal, y si el Estado es una manifestación del patriarcado, como base para la ordenación de la realidad, pues entonces el feminismo, o sea, y la feminista o es antiestado o no es. Sencillamente, ¿no? O sea, ay, no más, o que dicen, sí, contra el patriarcado, excepto su expresión máxima que es el Estado. Contra el patriarcado, sí, excepto su expresión, o sea, por Dios. Si es contra el patriarcado, es contra el patriarcado, chingón. Entonces, no, realmente no cambia nada el hecho de que quien haya ejercido la violencia, esta violencia sexual sobre la activista de derechos humanos Indira, aunque sea la mujer perredista, aunque sea activista de no sé qué, porque lo es y la, aunque no la quieran, aunque les caiga gorda y demás, es una mujer que fue víctima de una violación, ¿no? Y pues eso no se niega, y tampoco, porque decían es que la mujer policía era indígena. Y entonces que ya por eso, o sea, porque entonces las mujeres policías lo que hacen cuando te meten los dedos en la vagina por la fuerza no es violación, no, es porque son indígenas, entonces es un cariño indígena. ¿O qué? ¿No? Justamente aflora el clasismo, aflora otra vez el sexismo, la misoginia y la sumisión que tenemos todavía frente a las estructuras patriarcales que nos oprimen en todas las dimensiones de la existencia. En este caso el Estado cuya característica es el monopolio de la violencia y que la logra a través de esa institución que es la maldita policía.

Pues bueno, ya regresamos ya para culminar este noticiero de la Teta Informativo, el noticiero feminista de Radio Zapote. Y pues bueno, estuvimos platicando pues acerca también de algunos casos de feminicidios y pues de violaciones así acá desde lo local, desde el país que es México. Y pues haciendo la crítica pues de cómo son escritas también las notas por estos medios pues pagados o estos medios de manipulación masiva, ¿no? Entonces pues se trata de dar la noticia pues sin necesidad de comernos toda esa pues tergiversación, ¿no?, de la información. Entonces pues vamos a ir mejorando, ¿no?, con el tiempo para pues también producir o tener más material de los medios libres y poder hacer uso de ellos, ¿no? Y pues bueno, escuchamos unos audios que nos hablaron sobre la agresión entre las mujeres como resultado del sistema patriarcal, y otras pues que hablaban sobre el acoso callejero y pues de otras audios, ¿no?, que nos comparten las compañeras de Oaxaca a través pues de un taller. Y ahora pues en la parte de cuerpos transgresoras pues hay varias cosas que nos gustaría que pues te interesaras asistir. Y pues va a haber un evento que se llama Heart Meeting, que es en el Rancho Electrónico, y va a ser del 27 al 29 de octubre en Ciudad Monstruo. Entonces queda en la calle Veturini, Veturini 61 en Obrera, Ciudad de México. Y bueno, va a haber charlas, talleres, proyecciones, conversatorios. También van a haber van a hablar de tecnología política, software libre, autodefensa digital, autonomía. Y pues esto es importante para enterarnos pues de otras alternativas en lo que tiene que ver con lo cibernético, ya que pues sí lo ocupamos un montón y pues luego andamos acá poniendo información que puede ser algo sensible, ¿no?, para otras personas. Y bueno, también les vamos a invitar a unos talleres de cartonería aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero para gritos sexodisidentes en esta ocasión en lo local, pues tenemos a la compa que va a ofrecernos pues este taller de arte y que nos va a contar sobre Ahuautli Odorata, que fue un alebrije. Bueno, está mal que diga un alebrije, ¿no?, porque precisamente por eso es de este lapso, porque pues es una concepción sexodisidente, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nos comentas, María, cómo estuvo el festival y qué es lo que significa Ahuautli Odorata? Pues lo que significa el festival o Ahuautli Odorata. Bueno, Ahuautli Odorata es una, ¿no? Es alebrije, y este alebrije no tiene género. No tiene género porque en realidad pues no es un él o ella, es un algo, ¿no? Es un algo que pues se transformó después en... Primero era basura, y varas, ramas, botellas de PET, carteles que decían fuera peña. Y ya después, pues, ya todo estructurado con ayuda de las chicas, de muchas chicas, pues logramos que fuera una estructura en la cual pues se utilizó engrudo de todos los hogares y fogones de ellas, y pues se le dio forma primero al esqueleto y después a los detalles. Al último, pues, se decidió que fuera de color negro debido a, pues, a lo que acaba de suceder aquí en la ciudad. Y pues como que pues se quiere hacer ver que pues que ya pasó y que pues que ya no hay pedo, pero en realidad pues ahí sigue el problema. Por eso es que pues fue negro. Aparte, otra cosa de las carencias en la escuela y eso, pues como este alebrije pues lleva 4 años, más bien el taller de arte ecológico llegaba 4 años haciendo alebrijes en la escuela, y pues bueno, nunca ha tenido así un apoyo real, porque el arte pues en México pues es menospreciado, no únicamente en la ENA, ¿no? Y pues utilizamos pintura negra que pues uno de los trabajadores de la escuela nos regaló, otra una poca que teníamos nosotros, y pues fue negro porque pues esa era también la pintura que teníamos aparte, ¿no? y pues las otras pinturas fueron así como también de nosotras, y pues se le dio forma a este alebrije y pues se llevó al Zócalo entre aullidos y un encapsulamiento de una banda que estaba ahí cerca por parte de los policías. Y pues nosotros empezamos a aullarles a los perros, ¿no? Y en todo el desfile pues empezamos a aullar, y ya que llegamos después del desfile cansadas y agotadas, pero pues terminamos nuestro trabajo. Y pues lo único que no queremos demostrar nada, simplemente pues decir que se pueden hacer las cosas, ¿no? Se pueden hacer las cosas a pesar pues de todos los obstáculos, y que pues las personas que hacemos arte y que lo hacemos sin recursos, pues no podemos escapar de la maldición, no tenemos escapatoria de, pues es algo interno, por eso es un alebrije es parte de muchos animales, de muchas ideas, de muchas cosas, cada quien tuvo su parte de trabajo en ese alebrije es el espíritu, pues de todas las chicas de la ENA, que pues ya no queremos violencia, no queremos, queremos trabajar sin violencia en la escuela. Queremos no ser violadas en la escuela, no ser pues menospreciadas o atacadas por el hecho de que pues algunas de nosotras tenemos nuestra actividad económica en la escuela y pues hemos sido también así como violentadas por algunos compañeros de la escuela por el hecho de que pues vendemos, ¿no? Entonces la idea y nuestro espíritu estuvo ahí en ese alebrije que no tiene género porque en realidad son ideas. Y pues ideas que pues que quieren no cambiarlo todo, bueno, sí cambiarlo todo, pero no creemos que con eso se va a cambiar, simplemente es un pues es algo de creación ante toda la pues la nefastez, ¿no? Toda la destrucción, pues nosotros tratamos de crear con la basura. Y pues bueno, nada más por último quiero invitarlos a el taller de Catrinas, que pues siguiendo esta misma idea de la autogestión y de el reciclar materiales que pues tenemos en nuestras casas y que son basura y que generamos cada vez más basura, pues más bien vamos a crear una Catrina. Es el mañana miércoles, vamos a estar aquí en Radio Zapote desde temprano, a partir de las 11 de la mañana hasta pues yo creo que las 8 de la noche para quien quiera venir a hacer una Catrina. La clase dura una hora, pero pues pueden venir en ese horario, aquí vamos a estar. Y pues es para previa a muertos, para que aprendan a elaborar una Catrina reciclando materiales. Y pues aquí les vamos a dar el material. El costo pues es de 50 pesos, es de recuperación, porque en realidad pues aquí se les va a dar pintura, se les va a dar los materiales para que puedan crear una Catrina. Bueno, le agradecemos a la compa para que nos invita a este taller de Catrinas. Y bueno, también ya para invitarlos a una última cosa que se va a estar dando durante la semana, pues empieza la Normal Festival. Y pues bueno, el día de mañana va a empezar este Festival Internacional de Pospornografía y bueno, de feminismo, sexualidades disidentes. Va a empezar mañana 25 al 29 de octubre aquí en la Ciudad de México. Van a haber mesas de discusión, porno sapiens, muestra de video, performance y pues bueno, va a ser en el Exteresa Arte Actual, 28 de octubre, clausura espectro electromagnético. Y pues bueno, esperando a que no se lo pierdan y que les interese pues dotarse, ¿no? De toda esta todo este performance selecto de videoarte y del cine postporno. Y pues bueno, van a estar artistas como Alejandra Lavala Rodríguez, Gustavo Solar, Bruna Curi, María Basura, Filmaraljo, Malicia del Norte, Coutry, Trouble, Shulea, Schenk, Josou, Horsiu Webner, Frau Diamanda, Corazón de Robota, Misoginia y muchas más. Y pues bueno, la programación completa la pueden checar en https://anormalfestivalblog.wordpress.com. Y pues bueno, acá van a poder encontrar lo que se va a estar dando durante estos días. Y también va a haber un taller que lo va a impartir Soc Es Amor. Y pues bueno, va a estar interesante esto que va a durar 2 días y que pues se va a tratar de hacer un performance ahí o producir alguno de las cosas que nos comparte pues esta organización, que pueden checar de qué se trata en www.esoc.tv. Y pues bueno, les damos las gracias por sintonizarnos y una disculpa por todas las fallas técnicas. Pues esperemos estar mejorando en la siguiente emisión. Y pues bueno, la intención de seguir haciendo o de construir pues este noticiero feminista en Radio Zapote, La Teta Informativa. Y pues hoy fue el macho Lameculos el que presentó pues toda esta emisión, pues que nos ponga a cuestionarnos un poco de las estructuras. Y pues bueno, les saludo con cariño y pues bueno, las espero en el siguiente martes. Y pues bueno, estás transmitiendo desde Radio Zapote y nos vemos, hasta luego. Vamos a poner un rap para terminar, que también se estuvo elaborando en rap La Vuelta a Casa por la Escuela por la Libertad de las Mujeres. Lyrics me I give them, I know them a prepare. People them love it because I love me and heal it. Loving all the verses and all. Once upon a time. Bueno, amiga, me vienen siguiendo. En la calle grita mujer, no te calles. En la calle grita mujer, no te calles. Si alguien detrás de ti viene, tómale foto, grita o saca las llaves. Aléjate de un sujeto extraño que puede hacerte daño. En la calle grita mujer, no te calles. En la calle grita mujer, no te calles. Activa tu ubicación para tu localización. No es tu culpa, amiga, alza la mirada. Mándalo a la fregada. En la calle grita mujer, no te calles. En la calle grita mujer, no te calles. Tú debes caminar sin que vayan a opinar. Un piropo no es halago, sino, amiga, un agravio. En la calle grita mujer, no te calles. En la calle grita mujer, no te calles. No te calles, no te calles, no te calles. En México, somos el 93% de las mujeres que hemos sufrido miradas lascivas. Y más del 50% hemos sido tocadas en la vía pública. En Oaxaca, en el primer semestre de 2017, se han registrado 60 mujeres asesinadas. Para no ser una cifra más, defiende tu espacio personal. Actúa antes de que la violencia se intensifique. Defiéndete. Alza la voz. ¡Vivas nos queremos!